las diosas de la onda. Las diosas de la onda. Buenas tardes, aquí estamos otro día más. Hoy es día 27 de mayo y bueno, empezamos otro programa más, el segundo de las diosas de la onda. Recordaros que este programa está compuesto por mujeres maravillosas, reinas, y lo que vamos a hacer va a ser entrevistas, poner música muy buena y vamos a charlar un poco entre nosotras de temas que son importantes y que bueno, que a nosotras nos parecen relevantes para hablar entre todas. Hoy en el estudio tenemos a Isabel. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Slata. Hola, buenas tardes. Muy bien. Y bueno, no pueden estar hoy aquí Xiomara, que tiene un compromiso familiar, pero bueno, vamos a intentar conectar con ella, y Fátima, que la veremos, yo creo y espero, en el próximo programa. Y así la conocéis, que a Fátima no la conocéis. Os vamos a explicar primero en qué va a consistir el programa. Hoy vamos a hacer una entrevista a Lucía Graf, que bueno, ya os contaremos luego quién es y nos contará ella un poco qué hace en África. Y luego vamos a charlar un poco también de desigualdad de género, de violencia de género y de estereotipos. Así que bueno, esperamos que os guste y que disfrutéis mucho este ratito que vais a pasar con nosotros, con nosotras. Ahora mismo vamos a poner la primera canción de la tarde, que es de La Otra, acompañada de María Ruiz y de Eva Sierra, y se llama Solo para ti. Se acaba lo bueno y lo malo, son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisa en tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miel de caer. Deja que te duela. Cierre la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno y mírate reverdecer. Y el coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti. Te quiero si dices que no, te quiero si dices que sí, te quiero si vienes conmigo y te quiero si vuelves a ti. Te quiero aunque a ratos te olvides, te quiero aunque vuelvas a huir. Y acá si te veo ofreciéndote el hogar que regalas por ahí. Solo para ti. solo para ti, solo para ti, solo para ti. Solo para ti. Bueno, ¿qué os ha parecido esta primera canción? Muy bien. Vale, pues vamos a ir con nuestra entrevista. Lucía, ¿me oyes? Espera, yo no te oigo. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotras? Muy bien, bien, se te oye muy bien. A ver, por allí se oye bien. Es que el otro día hubo problemas. Perfecto. Pues nada, ella es Lucía. Te voy a presentar antes de que hables, ¿vale? Vale, genial. Ella es Lucía, Lucía Graf. Está ahora en Kenia. Espero que estés ahí y no estés en otro lado. Sigo aquí. Vale. En Nairobi, en concreto. Y bueno, ella es coordinadora de un proyecto que se llama Kubuka. Y que lo que hacen es pues una labor, no sé muy bien cómo resumirla, pero socioeducativa en países subdesarrollados y con población que tiene unas necesidades específicas. Entonces, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Yo también estoy encantada de que estés aquí. Y bueno, ahora las compañeras de Las Diosas de la Onda, que es verdad que creo que no te he dicho el nombre de este programa, pero se llama Las Diosas de la Onda. Pues nada, vamos a proceder a la entrevista, ¿vale? Perfecto. Genial. Pues te dejo con Isabel, ¿vale? Hola, hola, vale. Buenas tardes. Hola, Isabel. Encantada. Mira, te quería preguntar qué proyecto tienes en África. Sí, os comento, realmente soy la coordinadora de la ONG Kubuka en Kenia y tenemos 5 proyectos actualmente aquí en terreno, 4 de ellos en Nairobi y 1 en Tala, a unos 60 kilómetros de Nairobi. Y básicamente tenemos varios proyectos de educación, entre ellos un colegio de preprimaria y primaria. Tenemos una casa de acogida, un proyecto de emprendimiento social que consiste en una planta de reciclaje y otro más que consiste en un cine para dar otra opción de ocio saludable a la población de Kibera, que es el gueto con más habitantes de todo el continente africano. Ah, muy bien. Así que sí. Muy bien. Y con referente a nuestro programa, ¿qué opinas de la desigualdad de género? Toma ya, cacho pregunta. Total, súper amplia. ¿Qué opino? Pues es algo que me toca de lleno, sobre todo desarrollando mi trabajo aquí, porque como imagino sabéis, se vive de manera muy distinta las desigualdades que podemos tener en los países de Occidente que la que aquí existe, ¿no? Los roles de género aquí están muchísimo más marcados, entonces a nivel personal es algo que toca de lleno a la hora de desarrollar mi labor aquí, porque es raro, ¿no?, que una mujer sea la coordinadora o la responsable de algo, y es algo en lo que intentamos trabajar, pero efectivamente es algo que es súper distinto en países más industrializados, en Europa en general, que si lo comparas con los países africanos, no tiene nada que ver. ¿Cómo te ven a ti como directora? Porque entiendo que ser mujer allí ya es lo suyo, pero ser mujer coordinadora o digamos con una responsabilidad alta, ¿cómo te ven? Sí, pues hay de todo, al final hay de todo. Al final en nuestros proyectos, en varios de ellos, los puestos de coordinación de los proyectos específicamente, muchos de ellos están cubiertos por mujeres, entonces esa parte muy bien, la verdad, muy a gusto. Y muy contenta. Es cierto que a lo mejor sí que he notado que algunos hombres como que no lo terminan de entender, ¿no? O sea, siendo joven, un puesto de responsabilidad, siendo mujer, como que no cuadra muy bien, entonces se complica un poco. Yo realmente es algo en lo que yo no me voy a reafirmar, yo hago mi trabajo y por sí solo se ve que estoy perfectamente capacitada para hacerlo. Entonces creo que también es la forma de que ellos lo aprendan así, ¿no? Claro. Si queréis, pasamos a la siguiente pregunta. Hola, Lucía. Te quería preguntar, en las comunidades africanas que has trabajado, ¿has encontrado alguna de carácter matriarcal? Pues personalmente no lo he podido ver con mis propios ojos, pero efectivamente existen. Existen muchas, sobre todo en economías que se sustenten más en una agricultura, sí que son las mujeres las que llevan este rol de generar ingresos y llevarlos a casa, mucho más que los hombres. Pero al final yo estoy en Nairobi, que es una capital que está súper desarrollada económicamente en otros sectores. Entonces no lo he podido ver, pero sí, efectivamente en África hay bastantes poblaciones en las que la mujer tiene un rol muy importante en la economía familiar. Muchas gracias. Y te quería también preguntar, Lucía, si piensas que en los países menos desarrollados el machismo es más fuerte. Sí, sin ninguna duda. O sea, creo que es otro tipo de machismo. Para nada creo que los países que denominamos más desarrollados esté exento de machismo, pero a lo mejor es un tipo de machismo que se disimula un poco más. Pero aquí efectivamente está muchísimo más latente. Las mujeres se tienen que casar mucho más jóvenes, su rol está súper delimitado a la reproducción, al cuidado de la familia. Y el hombre tiene un puesto, pues eso, ¿no? Lo que entendemos del hombre del que tiene que traer el dinero a casa, el hombre de los negocios y efectivamente todo el tema de la violencia aquí se lleva de otra manera. La educación que se da a los niños es súper distinta dependiendo de si es un niño o una niña. Sí. Se garantiza mucho más la educación y el acceso a la escuela a los niños que a las niñas, porque se entiende que las mujeres pues tienen que empezar desde muy pequeñas con el cuidado de la casa, con el cuidado de sus hermanos pequeños y al final si una familia tiene 8 hijos y solo pueden ir 4 a la escuela, van a ir los hombres. Entonces eso es algo que aquí está súper marcado y es súper latente y las mujeres tienen muchísima menos voz. Muchísimas gracias por la contestación. Eres muy valiente que has ido a hacer este proyecto. La verdad es que sí. Yo te quería preguntar, porque yo sé que es tu sueño llegar a ese puesto, pero ¿cómo lo has vivido tú? En plan, ¿cómo te sientes ahora que estás allí haciendo lo que tú querías y bueno, también quitándote todos esos estereotipos y estigmas de que las mujeres no podemos obtener puestos de poder y todo eso, ¿cómo te sientes? Claro. Pues yo la verdad es que para nada me considero una persona valiente. ¡Cómo bonito! Siento que creo mucho en mí, creo que todas deberíamos creer en nosotras y en lo que podemos llegar a hacer y ser. Siempre he creído mucho en mí, en lo que soy capaz de hacer con mis capacidades, entonces pues simplemente seguir mi instinto, efectivamente estoy cumpliendo mi sueño y en ningún momento me he sentido que fuese incapaz de hacerlo. Una vez estando aquí, pues obviamente tiene situaciones más desagradables, pero estoy súper contenta con cómo estoy reaccionando, porque realmente como que reafirmo toda la fortaleza que creía tener. Y animo a todas las mujeres del mundo a que hagan lo mismo, porque estamos perfectamente capacitadas para hacer lo que se nos ocurra, cuando se nos ocurra y nos apetezca. Entonces, pues yo súper contenta conmigo misma y realmente no, lo que te digo, no me siento para nada una persona valiente, simplemente que he tenido el privilegio de poder hacer lo que he querido, de poder estudiar lo que he querido y lo he llevado a cabo. ¡Qué bien! Pues sí. Para nosotras eres una valiente igualmente. Muy bonito. Muchas gracias. Muy bonito, sí. Y yo también te quería preguntar si hacéis allí labor con mujeres en concreto, porque sé que tenéis una especie de orfanato, ¿no? Con niñas. Sí. Y, sí. Y qué labor hacéis con ellas. Pues con las niñas en general o con las mujeres de los proyectos. Con las mujeres y con las niñas en concreto también. Pues obviamente tenemos una labor de empoderamiento femenino aquí, como os decía, varias de las coordinadoras de los proyectos que tenemos en Kenia están liderados por mujeres, entonces pues también tenemos toda esa parte de empoderamiento por ese lado y con las niñas, pues por ejemplo en la casa de acogida en la que hay bastantes niñas de todas las edades, ¿no? Pues intentamos cubrir todas sus necesidades, darles todas las herramientas que necesitan. Y pues por ejemplo llevamos a cabo talleres de educación sexual, ¿no? Cosas que a lo mejor no están tan a mano aquí, pues intentamos implementarlo para que todas puedan partir de la misma base, tanto niños como niñas. Qué guay, es muy importante, la verdad. Al final sí. La educación es lo que mueve el mundo. Sí, yo sobre todo pienso que no se trata solo de empoderarles a ellas, sino también de que los niños tengan acceso a esa educación, ¿no? Porque tú puedes enseñar a una niña a luchar, a enfrentarse a todo, a tener carácter, ¿no? A luchar por lo que quiere, pero si no enseñas al niño a que la tiene que dejar, porque también tiene el mismo derecho que él a tener ese espacio, pues no se va a ningún lado, ¿no? Para mí me parece que es una labor educativa en ambos sentidos. Claro. Pues te voy a contar un poco lo que hemos hecho esta semana, porque hemos trabajado con el iceberg de las violencias para conocer un poco más qué es la violencia de género fuera de la pareja. Y, sí. Y nos hemos quedado un poco todas flipando, porque decíamos, jo, es demasiado. Al final, pues yo qué sé, invisibilizar también es una violencia. Entonces, te quería preguntar si tú en tu vida has tenido situaciones de violencia de género en las que no fuera tu pareja la que lo ejercía, sino que en otros contextos o con otras personas. Pues realmente he tenido la suerte de no haberla vivido personalmente. Obviamente me he encontrado con situaciones en las que me he sentido discriminada, pero no como una violencia en ese sentido. He tenido esa suerte. Pero obviamente es algo que está ahí y que le ha pasado y le pasa, y desgraciadamente seguirá pasando hasta que no se haga todo este cambio a todas las mujeres. Claro. Pues nada, Lucía, te damos las gracias por estar en nuestro programa. También esperamos que te guste y que lo escuches desde África, que la onda de Caño Roto y las diosas de la onda llegan hasta África. Efectivamente. Efectivamente. Muchas gracias por estar aquí y nada, si quieres decir algo más, es tu momento. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras, enhorabuena por vuestro programa y muchísimo ánimo con lo que viene, y desde aquí pues mando ánimo en general a todas las mujeres del mundo y mucha fuerza. Genial. Nosotras a ti te mandamos, y a todas vosotras que estáis allí luchando, y os mandamos muchos ánimos a vosotras también. Y a muchísimas gracias. Y a todos los niños y a todos. Sí, ojalá un día poder hacer un programa con todos. La verdad, sí, estaría súper chulo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Lucía. Gracias a vosotras. Un adiós. Saludo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Uy, que la he colgado. Genial. Qué maja. ¿Sí? ¿Te ha parecido maja? Sí, ¿verdad? Muy simpática. Sí. ¿Qué tal? ¿Os habéis sentido en esta segunda entrevista? Sí, muy bien. Uh-huh. ¿Os ha gustado lo que ha contado? ¿Os ha parecido interesante? Sí, mucho. Además, el proyecto, ¿verdad? Muy interesante que hace allí. Sí, la verdad es que sí. Hace una labor muy importante. Hace muchísimas cosas, que yo es algo que me impresiona mucho de los proyectos que se hacen en otros países. Al final trabajas muchísimos, tanto desde educación sexual, como ha dicho ella, hasta reciclaje. Es una burrada todo el trabajo que hacen y me parece muy importante, así que también le agradecemos a Lucía su labor y a todas las personas del mundo que están aportando su granito de arena al final para hacer este mundo un poco mejor, ¿no? Sí. Pues nada, vamos con la segunda canción del programa. En cada programa vamos a tener un clásico, y este es nuestro clásico de hoy, que es Metallica, la clásica canción de Nothing Else Matters. Y nada, pues mi inglés no es muy bueno, pero esperamos que os guste la canción. Open eyes. Bueno, pues tenemos la segunda canción, que es un clásico y nunca vienen mal los clásicos. ¿A que sí, Slata? Que tú me has dicho además que te gustaba. Me encantan. Sí, sí. ¿Cómo lo sabes? La próxima semana tendremos otro clásico mejor, seguro. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco nosotras. Y para empezar a hablar, me gustaría preguntaros qué es ser mujer para vosotras, que es un poco lo que hemos estado viendo esta semana y es un poco la gran pregunta. ¿Qué es ser mujer para vosotras? Pues para mí es un ser sensible y es una persona que tiene mucha sensibilidad. No sé, es lata. Bueno, yo opino pues igual. Bueno, opino que ser mujer pues significa pues ser fuerte, ser valiente, luchadora. Y bueno, también pues entre las mujeres pues que nos seguimos apoyando y Es lo que hemos estado hablando esta semana, que ser mujer es ser todo, porque hay mujeres sensibles, hay mujeres que no lo son, hay mujeres fuertes, hay mujeres que en momentos no lo son. Entonces al final hay un estereotipo de lo que es ser mujer, que es ser sensible, que es ser cuidadora, que es ser, digamos, madre o creadora, por así decirlo, que tiene que llevar la casa o que tiene la responsabilidad del hogar. Y al final es un estereotipo, porque luego viéndonos a nosotras mismas en todas estas características que íbamos diciendo, pues tampoco era muy correspondido, ¿no? Slata decía, pues yo soy igual de fuerte, que si me pongo a hacer gimnasio, ¿no? Si te pones el gimnasio, vamos... Aquí levantas pesas como nadie, ¿a que sí? Entonces, pues con la educación y con el empoderamiento, incluso con el trabajo físico, podemos incluso cambiar la forma de ser mujer, ¿no? ¿Y creéis que está bien visto ser mujer en esta sociedad? ¿Qué opináis con esto? ¿Creéis que, digamos, es mejor ser hombre o ser mujer? Hombre, hoy todavía está la cosa muy ceñida, todavía nos queda mucho por recorrer. La mujer, pero vamos, está mejor vista que anteriormente. Ahí tienes toda la razón. Pero todavía nos queda mucho por recorrer. ¿Y tú, Slata, qué opinas de esto? Pues yo opino pues igual, como que, por ejemplo, un hombre, pues hay veces que sí que veo diferencias entre mujer y hombre, que todavía sí que se hacen incluso los comentarios que yo veo sí que se hacen entre un hombre y entre una mujer. No sé, si un hombre está borracho, pues incluso pues hasta, jolín, qué buena fiesta te pegaste. Y qué gracioso eres. Qué gracioso eres, o lo que sea. Y una mujer a lo mejor te emborrachas y ya pues está mal visto. O todavía sí que veo que sí que se hacen como comparaciones, ¿no? O no sé, un hombre... a lo mejor se busca una chica jovencita y... ¡Ah, jolín, qué machote! ¡Qué bien! No sé, y una chica se busca un tío o tal y... O se va con un tío una noche o lo que sea y ya oigo unos comentarios desagradables que... ¿Y qué? Bueno, pues me iro con un tío y, claro. ¿Y qué pasa? ¿No? Y un tío se va con una tía y ya eres un macho. Sí, un crack. Un crack, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, estos comentarios sí que todavía pues no me gustan, ¿no? Claro. No entiendo por qué se tiene que hacer diferencia, ¿no? O sea, somos iguales. ¿Por qué tanta diferencia entre hombre y mujeres? Al final somos de la misma materia, como digo yo, ¿no? Claro. Sí, es verdad que a nivel social las mujeres tenemos quizá un rol menos de poder que el que tienen los hombres y por ello pues se ve que en las estadísticas, estos son datos y es realidad, al final los hombres están en puestos de poder, los hombres cobran más que las mujeres haciendo el mismo trabajo, incluso con las mismas actitudes, como has dicho tú, de irte con chicos, chicas en una noche, se ve de una manera mucho peor que si fuera, que si fuera un hombre. Entonces, os doy la razón a las dos. Estamos mejor que antes, porque es verdad, llevamos mucho camino hecho y eso es gracias a todas las mujeres como nosotras que luchamos y que nos estamos empoderando para cambiar las cosas, cambiar la realidad en la que estamos. Pero es verdad que se siguen oyendo comentarios a todas horas. El de las mujeres conduciendo a mí me fastidia un montón, porque yo conduzco perfectamente. Pero bueno, y luego hablando de poderes, ¿creéis que los hombres tienen más poder que las mujeres? O quizá esto es más mito? ¿Cómo, qué opináis vosotras? Sí, hoy en día todavía lo tiene el hombre, yo creo. Ya te digo que nos queda todavía mucho por recorrer. Tenemos una larga lista de hombres políticos gobernantes de este nuestro país, que bueno, al final todos son hombres. ¿Por qué llega el hombre, ¿no?, a dirigir un país y la mujer no? Incluso porque es noticia que una mujer dirija un país, ¿no? Y desde pequeñas también nos dicen cómo debemos ser, ¿no? ¿A vosotras os han dicho alguna vez cómo tenéis que ser de pequeñas? Sí, a mí de pequeña me hacían poner la mesa. Tengo tres hermanos y me tocaba poner la mesa a mí. Claro que sí. Me tocaba poner la mesa a mí y a mis hermanos no. ¿Tus hermanos eran mayores? Bueno, dos mayores y uno más pequeño. Y claro, la mujer a poner la mesa y a quitarla y a fregar, ¿no? Sí, me tocaba a mí. ¿Tus hermanos tenían alguna labor dentro de la casa? No, no. Mi madre era para eso machista. Sí. Claro. Las labores de la casa las llevábamos las mujeres. Claro. ¿Tu madre tenía estudios? No, no tenía estudios. ¿Trabajaba en casa? En casa, sí. ¿Y tu padre? Mi padre salía a trabajar fuera. Claro. Mira, otra cosa importante, ¿no? Al final también crecemos viendo que nuestras madres se quedan en casa y nuestros padres se van al trabajo. ¿Y tú, Eslata, qué opinas? ¿Que de pequeña te decían cómo tenías que ser o qué opinas? Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, lo típico que muchas veces oía los comentarios, esto es que siéntate, compórtate como una chica, o incluso yo me acuerdo mis hermanos que tenían que teníamos muñecas o estaba como mal visto de que no podíamos jugar estaba mal visto de que si a lo mejor queríamos jugar con los coches o con las muñecas, pues me acuerdo de eso, ¿no? Como que los hermanos, pues me acuerdo que a lo mejor mi hermano me cogía la muñeca y mi padre pues decía, pero ¿cómo estás jugando con las muñecas de y se lo quitaba, ¿no? Pues sí, era, creo que estas cosas de infancia pues sí que me acuerdo de pequeña, ¿no? De muchas veces pasaban. Sí, de que te marcan, ¿no? Sí, te marcan como eres. Sí, yo os contaba, y lo quiero contar aquí porque es mi anécdota favorita, que yo de pequeña quería tener un coche teledirigido. Y mis padres nunca me dieron un coche teledirigido porque, claro, eso era de chicos. Pero bueno, si alguien me quiere regalar un coche teledirigido, yo soy feliz. pero sí tenéis razón, al final desde pequeñas nos dicen cómo tenemos que ser educadas, que tenemos que sentarnos bien, que nos ponen los pendientes, que nos visten de rosa, que nos hacen sumisas, que nos dicen que no tenemos que contestar. Pero a nuestros hermanos o a las personas de género masculino que teníamos a nuestro alrededor, pues lo que habéis dicho, que si no hace las tareas de la casa, que si tienen que tener mucho carácter. Al final les educan para ser líderes, ¿no? Para tener el poder. Ah, sí, y sobre todo me llamaba muchísima atención que nos despertaban por la mañana, temprano, y teníamos que apuntar en un libro, teníamos que apuntar, porque claro, como somos mujeres, pues vamos a cocinar algún día a los hombres. Entonces teníamos que apuntar las recetas de la de lo que vamos a cocinar. Entonces a mi madre le teníamos que pues yo qué sé, vamos a cocinar esto, pues venga, apúntalo, apúntalo, porque claro, algún día pues cocinarás y tal, y lo teníamos que todo apuntar todos los días, porque para nuestros esposos algún día. Claro. Y todas las tareas domésticas. ¿Y tú sabes cocinar? No. Además, mi hermano me decía gracia que hacía burla y decía, yo hacía todo a posta y decía, yo algún día me casaré con un rico y nunca cocinaré. Y se reía y siempre cobraba por eso. Nos rebelábamos como podíamos desde pequeñas ya, ¿eh? Sí, yo creo. Sí. Sí, sí. ¿A ti te enseñaron a cocinar, Isabel? Pues a mí sí, mi madre me enseñaba a cocinar. Claro, ahora vives sola. Por narices te tienes que cocinar. Sí, sí. También es un autocuidado, cocinarte rico. Sí, sí, en parte estoy agradecida a mi madre. Sí, ¿verdad? Que me haya enseñado. Pues sí, porque es verdad que hay momentos que yo cuando estoy mal me doy cuenta que me cocino mucho mejor y que me intento cuidar para que mi estómago esté bien feliz. Claro. Pero, pues eso, al final es verdad que las enseñanzas pueden ser negativas, porque, bueno, que enseñan a tus hermanos, que no enseñan a tus hermanos a cocinar y a ti sí, pues quiere decir algo, al final tiene un significado, pero es verdad que luego viene muy bien. Sí, luego me ha venido bien. Claro. Os decía que si la mujer nace o se hace, que era una pregunta muy complicada, pero no sé si tenéis algo que decir con esto. Pues yo pienso que nace, lo que pasa que luego ya se va haciendo, pero en principio nace y luego ya se va haciendo. Claro, sí, sí. Renata, ¿tú qué opinas? Sí, sí, sí, yo personalmente opino lo mismo, que se nace y según pues sus amistades y experiencias, vivencias, según claro, según lo estás pasando, lo que te esté pasando. Si lo ya sea con lo que aprendes en tu vida, con las cosas malas, pues se convierte lo bueno, ¿no? Porque yo siempre digo, aunque te pase algo malo, pues yo siempre intento sacar las cosas positivas y buenas. Los aprendizajes. Y como aprendizaje, claro. Y de todo eso, pues al final vas aprendiendo y ya sea como madre, amiga, con tus amigos, pues al final yo creo que naces, ¿no? Como mujer, pero luego, pues... Te conviertes más mujer, ¿no? Claro. Lo que estábamos diciendo, que si nos dicen cómo tenemos que ser, cómo no tenemos que ser, cada una vivimos nuestra vida de una manera muy diferente, pero al final los dibujos que vemos son los mismos, que si Peppa Pig es rosa y su hermanito tiene un vestido azul, que si una juega con muñecas y la otra el otro con dragones, nos van enseñando cómo tenemos que ser. Pero como algo positivo, que como tú dices, Eslata, es que si al final las mujeres nos hacemos con las vivencias, con las experiencias, con los medios de comunicación, con la familia, con el colegio, pues también podemos cambiarlo. Y aquí también estamos un poco para eso, para ver de lo que podemos ser capaces de hacer y de ser y de intentarlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, si queréis, hablamos un poco de violencia de género, de todas las violencias que existen, que ya sabemos que existe la violencia de género, que es verdad que asesinan. ¿Y cuántas mujeres han asesinado esta semana, Eslata, que me has dicho el dato antes? Esta semana, bueno, yo creo que hay cinco asesinatos esta claro. semana, que es desgraciadamente, pues no hay nada que ver, más que verlo en las noticias, que sigue pasando y es muy muy triste que sigue pasando y es horrible lo que está pasando. Claro. Aquí en... Sí, es horrible. Pero es verdad que conocíamos violencias como esas, ¿no? El feminicidio, la violencia entre pareja, el maltrato físico, pero había un montón de violencias que no conocíamos, ¿no? Si quieres, Isabel, puedes contarnos alguna, así que te haya llamado la atención o que no la conocías o que te parece importante. Humor y publicidad sexista. Como eso hay un montón, ¿no? De lo que hablamos de los anuncios de colonia, que un hombre se echa un perfume y van todas las mujeres corriendo como si fueran locas a por él, ¿no? Sí, sí. O los estereotipos también de cuerpo. ¿no? Ese cuerpo perfecto, con unas piernas súper largas, una cintura delgadísima, con mucho pecho y mucho culo. Nos parece un poco falso, ¿no? Sí, es verdad. Pero eso crea mucho dolor, porque al final las adolescentes, incluso en distintas edades, queremos aspirar a ser como ellas, ¿no? Hay muchas adolescentes ahora queriéndose como la Kylie Jenner, con el culo gigante y con no sé qué. Y eso al final crea un dolor de no llego a eso y crea muchos trastornos de alimentación. Parece una tontería el humor sexista y la publicidad sexista, pero crea muchísimo trastorno a nivel mental también, ¿no? Pues sí, sí. Uh-huh. ¿Y algo más queréis decir? ¿Alguna violencia más? ¿Queréis que la comentemos? El mansplaining. El mansplaining. ¿Recuerdas qué era eso? Esa palabra sí. Extraña. Te digan cómo tienes que hacer las cosas. Uh-huh. Humillación. La humillación. Si quieres comentar lo que me has dicho antes, que es verdad que hay humillación desde todos los géneros, ¿no? Que yo como mujer puedo humillar a alguien, ¿sabes? Sí, yo no sé si se puede comentar aquí sí, claro. En la radio, pero yo, por ejemplo, sí que he sufrido la humillación. Uh-huh. Lo que pasa que por parte de una mujer, entonces no sé si, claro, no es, a lo mejor no viene al cuento de en este programa ahora mismo. Claro, no. Es verdad que no es violencia de género, pero al final estas actitudes y estos comportamientos los reproducimos tanto las mujeres como los hombres, pero cuando se reproducen de un hombre a una mujer, daña más porque el hombre tiene más poder sobre ti, porque eso es así, así son las cosas y así se las contamos. Entonces, es real lo que tú has dicho antes, que tú has sufrido humillación por parte de tu madrastra, sí. Por parte de una mujer, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y que incluso nosotras también hemos gritado a nuestras parejas, hemos humillado, hemos tal, no sé qué, pero al final, desde muchos años antes, desde casi el principio de la humanidad, las mujeres hemos tenido un rol de inferioridad sobre los hombres y eso hace que se reproduzcan todas estas violencias y que sean dañinas y que sean como algo sistemático, algo que se hace siempre por la educación que nos han mandado, que nos han dado y por la situación de desigualdad. Sí, porque lo que yo te comentaba, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo, que realmente sí, que hoy en día pasa y que a mí me ha pasado con mi expareja, ¿no? Porque uh-huh. yo lo he vivido y me parece, por supuesto que sí, que me parece que es lo más, es la violencia de género de lo más cuando un hombre pone mano encima de una mujer, uh-huh. Que me parece lo más grave que hay, pero también me parece lo más muy grave lo psicológico, ¿no? Ya sea las amenazas, la humillación, los insultos, la desvaloración, ignoración, chantaje emocional, culpar a una mujer, incluso pues lo que comentábamos aquí, o sea, parece una tontería, pero el silencio es un castigo horrible. Uh-huh. Y yo lo he vivido, o sea, controlar, anular una persona, todo esto pues es horrible y es todo realmente todo es psicológico, no, nadie te está pegando. Ajá. Pero sí que lo psicológico también es muy duro, realmente es muy doloroso. Uh-huh. y muy dañino, muy muy dañino. Lo que pasa que sí que lo que te estaba comentando, que como yo lo he vivido por ejemplo con mi expareja, sí que yo no puedo poner tampoco medalla porque yo también, claro, si yo tengo que analizarlo, yo también había momentos cuando yo le gritaron, yo también ha habido momentos, claro, cuando yo le insultaron, ha habido momentos cuando yo le chantajearon emocionalmente, porque he estado muchas veces hasta las narices que le dije, no sé. Hombre, qué, no, claro, sé. Es que lo que faltaría es que te quedaras callada frente a todo, que a nosotros también gritamos y es una respuesta normal. Claro, y es por cuando yo te realmente preguntar dónde haya esta diferencia, ¿no? de una cosa de hombre y una mujer, ¿no? Porque, uh-huh. porque a lo mejor simplemente soy yo. No, no eres no tú. No es otra mujer, ¿no? A lo mejor, porque claro, yo sin quererlo, pero sí que a veces humillar a un hombre, y le he dicho, bueno, humillar no creo tal, pero sí que le he gritado y insultado y bueno, claro. A veces hasta, no, anular o no, pero controlar o sí, a veces le cojo teléfono y le digo, a ver lo que tienes por aquí. Claro. Entonces, sí que algunas cosas también he hecho yo. No voy a decir que todo lo hace él. Entonces, simplemente eso es lo que iba a comentarte, como que me parece muy, muy grave también las cosas de las psicológicas, pero un hombre siempre tiene muchísima fuerza que una mujer. Claro. O sea, al final, nosotras... también ejercemos todas estas violencias y seguramente podamos reconocer todas las personas que hay en el mundo que ha ejercido violencia frente a otra persona, pero el hecho de la violencia de género es que los hombres ejercen violencia por el mero hecho de que nosotras somos mujeres y por lo tanto somos seres como inferiores, que se pueden manipular, que no tenemos tanto valor, ¿no? Entonces esto es algo que lleva pasando muchísimo tiempo y que tiene nombre, pero evidentemente todas las personas ejercemos violencia. Claro que sí. O sea, seguramente en el instituto hay personas que reciben y hacen bullying, el racismo, hay un montón de violencia. Pero en concreto esta es verdad que es por el mero hecho de ser mujeres y del papel social que nosotras tenemos de ser como inferiores, cuando evidentemente no lo somos. Entonces, y es verdad lo que dices tú, que es súper importante lo que dices, de que lo psicológico también tiene un daño increíble. Hay una frase de una mujer feminista que es: no solo duelen los golpes. ¿Qué os hace sentir esta situación, tanto de desigualdad de género como de la situación que hay ahora, de que estamos mejorando? Hombre, a mí... Bueno, habla Isabel, perdona que... Bueno, pues a mí me hace sentir mal. ¿Por qué? Mal, porque esto tenía que cambiar y va cambiando, pero muy despacio. Yo no tengo tanta paciencia. Necesito que las cosas sean ya. Sí. Sí, es lata. Ay, yo iba a decir que, bueno, yo espero, y me hace sentir, yo pensaba que ya iba cambiando para mejor, ¿no? Es verdad que va cambiando para mejor. Y es verdad que para que vaya cambiando para mejor, hace falta mucha educación, como decía Lucía, no solamente de hacia las mujeres, de que se empoderen, sino hacia los hombres, de que no somos objetos, de que no somos cosas que puedan manejar, de que somos personas, tenemos nuestros derechos, tenemos nuestros valores. Y yo personalmente creo que ha cambiado muchísimo. Ajá. Yo no sé, pero yo, por ejemplo, veo hoy en día, yo me acuerdo antiguamente, pero por ejemplo, un hombre no existía, o sea, vamos, ni me planteaba que, o yo cuando era pequeña, que un hombre haga algo. Ahora mismo, yo no sé, claro, es que a ver, también cada uno un poco habla de su experiencia, su convivencia, sí. Su, como tú también, con qué gente te rodeas, con quién convives, ¿no? Entonces yo, claro, a lo mejor ahora mismo estoy hablando de con quién convivo, con mi pareja que convivo. Entonces yo llevo viviendo 15 años con mi marido y bueno, yo... Mandamos a Felipe un saludo desde aquí. Sí, cariño, si me estás escuchando. Y es verdad que él, por ejemplo, es una persona que hace todos los labores de casa, desde que yo le conozco. Claro. Y bueno, yo a lo mejor tengo amigas en mi país, sobre todo, que desde Praga, que yo me acuerdo llegar a mi país y yo qué sé, levantarme por la mañana cuando vamos allí 15 días de vacaciones y él ponerse a lo mejor fregar, y en mi país está mal visto. Como que lo ven, como que como yo estoy sentada, claro. Y Felipe ponerse fregar. Y él lo simplemente hace porque, claro, ellos no nos entienden, porque ellos no hablan español. Entonces, él como ve que yo voy a mi país, él dice a lo mejor, no, cariño, tú tranquila, quédate hablando con tu padre, sí. Mientras yo tanto friego. Es una forma de cuidarte. Claro, pero ellos no lo entienden. Ellos todavía están como muchos años, entonces sí que yo veo que hemos avanzado, porque antiguamente un hombre no hacía nada de nada. O sea, no existía que friegue o que limpie la casa o que ayude en un hogar. Y muchas cosas estamos avanzando, sí. que cuida a una mujer o que comprende. Pues todas estas cosas que estamos trabajando, que sí. le digo, por ejemplo, mira, me encuentro ignorada, pues comprende lo que es. Ajá. Antiguamente, a lo mejor hace 10 años le decía a mi ex ignorada, ¿qué es esto? ¿Qué claro. es ignoración? Pues nos entonces, vamos a quedar con eso, con que la situación está mejorando y que a base de educación y de también pero ir hay viendo, que trabajarlo, claro, hay que trabajar, sí. hay que comunicar, hay que expresarse. Mucha comunicación, mucha exactamente lo que dices, Marta, sí. yo creo. Pues con esto, al final nos ha quedado un programa de una hora, que no esperábamos que llegáramos a tanto, pero es que nos ponemos a hablar y no paramos, porque al final son temas que nos importan y que nos incumben. Pues nada, os vamos a dejar con la última canción. Y el programa se va a ir acabando. Esperamos que os guste. Esta canción es de Miss Bolivia y se dice, o sea, se llama Paren de matarnos. No paramos de poner temazos aquí, ¿eh? Además, súper acorde. Sí. El programa se acaba ya. Esperamos también que os haya gustado, que os haya gustado la entrevista a Lucía, que hemos estado hablando de su proyecto y hemos estado hablando un poco de violencia de género, de desigualdad y de qué es ser mujer, ¿no? Entonces, pues nada, yo estoy muy contenta con el programa de hoy y os dejo que os despidáis. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes. desde aquí, desde Diosas de la Onda. Toma ya. Muy bien. Y escuché, y esperamos que nos escuchéis mucho, muchas semanas más. Claro. Y un saludo también para todos los oyentes desde Caño Roto. Eso es, un saludo desde la Onda de Caño Roto, desde las Diosas de la Onda. Os esperamos dentro de 2 semanas a las 7 de la tarde y tendremos nuestro tercer encuentro, nuestro tercer espacio en las ondas. Esperamos también que os guste y nada, hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Las Diosas de la Onda. Las Diosas de la Onda.